In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fumine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare disis incedo, dun afflici me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confiteavor tibi in citra Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, con ad confiteavor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Vobis Fratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Onis Santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, produca te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Onis Santos, et Te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vesiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vesiris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tua leta vitor in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo, oremus. Auferra nobis quesmus in Domine, iniquitatis in nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum relique ex unetonium sanctorum, tue digneris, omnia peccata mea. Amen. Adjutur et protector noster es in Dominus, in eo letavitur cor nostrum, et in nomine Sancto Eius esperavimus. Alleluia, alleluia. Qui regis Israel intenden, qui deducis in Belutoven Joseph. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adjutor et protector noster es in Dominus, in eo letavitur cor nostrum, et in nomine Sancto Eius esperavimus. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui seres ad esseram Patris miserere nobis, quonam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christe, con Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et con Spiritu tuo, oremus. Deus, qui ineffabile providentiam beatum Joseph, Santissime Genitricis tue, sponso legire dignatus es, presta quesumus ut quen protectorem veneramur, in terris intercessorem avere meriamur in celis, qui vis regnas con Deo Patre et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos que voy a anunciaros lo que os sucederá a lo último de los días. Reuníos y escuchad, hijos de Jacob, escuchad a Israel, vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el fruto de mi primer vigor, cumbre de dignidad y cumbre de fuerza. Herviste como el agua, no tendrás la primacía, porque subiste al lecho de tus padres. Cometiste entonces una profanación, subiste a mi lecho. Simeón y Leví son llenas, instrumentos de violencia son sus espadas. No entre mi alma en sus designios, no se una a ellos mi aprobación. Porque en su furor decollaron hombres y caprichosamente descarretaron toros. Maldita su cólera por violenta, maldito por cruel su furor. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano pesará sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la presa subes, hijo mío. Posando te agachas como león, como leona. ¿Quién le hostigará para que se levante? No faltará de Judá el cetro, ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia a los pueblos. Atará a la vid su pollino, a la vid generosa el hijo de las asnas. Lavará en vino sus vestidos y en la sangre de las uvas su ropa. Brillan por él vino sus ojos y de la leche blanquean sus dientes. Zabulón habitará la costa del mar, la costa de las naves, y tendrá su flanco junto a Sidón. Isaacar es un robusto asno que descansa en sus establos. Vio que su lugar de reposo era bueno y que era deleitosa la tierra, y prestó los lomos a la carga y hubo de servir como tributario. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Es Dan como serpiente en el camino, como víbora en el sendero, que mordiendo los talones del caballo hace caer hacia atrás al caballero. Tu salvación espero, oh Señor. Gad, saltadores le asaltan, y él les pelea los talones. Aser, su pan es suculento. Hará las delicias de los reyes. Neftalí es una cierva en libertad. José es un novillo hacia la fuente. A la fuente se encamina. Los arqueros se le hostigan. Los tiradores de saetas le atacan. Pero la cuerda del arco se les rompe y su poderoso brazo se encoge por el poderío del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de Israel. En el Dios de tu padre hallarás tu socorro, en el Sadai que te bendecirá, con bendiciones de cielo arriba, bendiciones del abismo abajo, bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre sobrepasan a las bendiciones de los montes eternos, superan la belleza de las eternas colinas, que caigan sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. Benjamín es el lobo rapaz que a la mañana devora la presa, de la tarde reparte los despojos. Esas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que se les habló su padre, bendiciéndolas a cada una con una bendición. Después se les mandó: yo voy a reunirme con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrón el Geteo, en la caverna del campo de Macpela, frente a Mamre, en tierra de Canaán, que es la caverna que compró Abraham a Efrón el Geteo, con su campo, para tener sepultura de su propiedad. Allí están sepultados Abraham y Sara, su mujer, Isaac y Rebeca, su mujer, y allí sepulté yo a Lía. El campo y la caverna que en él hay fueron comprados a los hijos de Jetef. Cuando acabó Jacob de dar esas órdenes a sus hijos, juntó sus pies en el lecho y expiró, yendo a reunirse con su pueblo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, de quacunque tribulationem clama veritas me, exauda neus hetero protector reorum semper, aleluya. Fac nos inoquam, Joseph, decurrere vitam, sit qui tu semper tuta patrocino, aleluya. Munda cor meon ac lave meo omnipotens Deus, cui lavia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ad in lavis meis, os dignes competentur annunciare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó, y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene, y compra aquel campo. Asimismo es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda en busca de perlas preciosas, y habiendo dado con una perla de gran valor, se fue a vender todo cuanto tenía y la compró.

Dio, vero de Dio, vero, genitum non factum, consustancialem patri, perché omnia facta sum, qui propter nostrum est et propter nostram salutin descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, supponsus Pilato passus, sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sit ad esteram patris, et nunc est cum gloria, judicavi vivos et mortus, quod in unum finis. Et in Spiritu Sancto un Domino et vivificante, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificatur, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicae et apostolam ecclesiam, confitur uno baptisma in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, lauda Jerusalem, Dominum, conan confortavit seras portarum tuarum, benedixi filis tuis in te. Alleluia, alleluia. Succipes ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offeruti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilis conditisti, et mirabilius reformasti, Danubis purgius sacro divinum mysterium, eius libratis esse consortes, qui humanitatis nostri fiat dignatus est partices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te cum vitrinatur Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tu ante precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odores potes accendat. Amen. In spiritu meditate, set in animo contrito, sapemate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic, hoc sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi recorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra urum repeta esse mulieribus. E quod in innocentia mea in Christo sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esset indirecto, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, tensione Jesu Christi in Domini nostri, et nunc beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrus Pauli et Isorum et omnium Sanctorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et li pro nobis intercedetur in celis, quod in memoria animus in terris, perdonem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, As laudates gloria in nomine suis, ad nec conosciatus che ecclesia sui santi. Amen. Santissime genitricis tu esponsi, patrocino suffulti, rogamus domine clemensiam tuam, ut corda nostra facias serena cunta ad espicere, ad te verum Deum perfecta caritate diligires. Qui vis regnas cum Deo Patria et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum, credas agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es, vera dignum et justum es, et cum es salutare, nos tibi sempre, tubi che gratias agere, Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterna Deus, et te in festivitate, Beate Joseph, debitis magnificare preconis, benedicere et predicare, quet vir justus a te Dei para virginis sponsor est datus, et fidelis servus ac prudens, super familiam tuam es constitutus. Ut unitum tuum Sancti Spiritus omnibrationem conceptum, paterna vice custodidet Jesu Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes extremum potestates, Cece runque virtutes, aveata Serafim, socia sultationem concelebran, cunquibus et nostras voces, ut admiti iubias peccamur, supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, osan in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, retenieris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et Ecclesia nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium quorum tibi filis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitate sue, tibi credunt vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domini nostri Gesu Christi, sed et veatorum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Zebedei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Larense Christogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultutis in nostre, sed et cum te familiae tuae coesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione nos eripi, et in electorum turum iubas crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, oratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat electissimi fili tuis, Domini nostri in Gesu Christi. qui pride quam pater et tur, accepi panen in santa, sacramina les manus suas, et laudis oculis in cielo at te un patrin suo omnipotente, divi gratias sagens benedixi, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite e manducate socornes, hoc est in corpus meum. Simili modo pos quam tenatum est, accipes et umbre calum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes. Hic est in incalis sanguinis meis, nove et nove testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine non servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini nostri, tambiate passionis, en ecno, et inferis resurrectionis, sed et in cielo glorios ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis unis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixu ac sereno vulto respicir dineris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in munera purit justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otlis sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris a participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omne vedecion in celestia et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum famorum inquietuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, tu ad deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudito de miserationem tuorum esperantibus, Partenali quam esotere durene digneris, con tui santis apostoles er martiribus, con Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia. Et omnis vus santis tuis, intacuro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesimus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarebus moniti et divines uniformati audemus diceres. Pater noster qui es in celi santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,

Jacob fault ingenuit Joseph birum Marie, deconatus est Jesus, qui vocator Christus, alleluia, alleluia. Oremus. Divine muneres fonter affecti, quesumus Domine Deus noster, usicum nos facis beate Joseph protectionem gaudere, et aius meditis in intercessionem celestis gloria facias esse partices. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, ite misa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium in spiritutis meet presta. Non sacrificium quod oculis tui, majestate signo otuli, tibi sia adaptabile mi, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante propisable, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illo factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris, et lux in tenebria non comprenderum. Fitum omissus a te hoc numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium perivret in lumine, ut omnes crederem per illum. Nota delire lux, et ut testimonium perivret in lumine. Era lux vera, quae art illuminat omnium gentium in hoc mundum. In mundo erat, in mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venit sui, eo non receperum. Quod quautem receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque celot in nomine eius, qui noc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.